Hola Pepe, ¿cómo te va? Y así es, estamos en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con que hoy comienza el segundo Seminario Nacional de Productos Forestales No Madereros. Pero para contarte un poquito más de la actividad que va a ser miércoles, jueves y viernes, estamos con Ana Álvarez, la secretaria ejecutiva de la Red Agroforestal, más conocida como REDA, que es uno de los organizadores de este evento. Hola Ana, ¿cómo te va? Hola Javier y hola a toda la audiencia. Ana, contanos un poco de qué se trata este seminario. Bueno, este es un segundo seminario. Desde hace unos años se ha comenzado a dar valor a otros productos. Normalmente se pensaba en el bosque por la madera exclusivamente, pero la realidad es que los pueblos que habitan los bosques argentinos usan muchos otros productos y los conocen desde hace siglos. Y esto no era tan conocido ni valorizado, digamos, desde las políticas públicas, ni desde otros sectores, y entonces ahora se ha comenzado a dar valor a este tipo de productos y en este seminario nos juntamos varias que venimos trabajando desde hace años en este tipo de productos. Así que es muy variado, hay gente que trabaja con meliponas, que son unas pequeñas abejas que no tienen aguijón en la región chaqueña, gente que trabaja con tintes sacados de plantas del bosque, con la resina de brea y producción de forraje, pero bajo monte, y así hay diversidad, digamos, de usos del bosque que no implican el recurso maderero en sí. Porque si no, digamos, la otra alternativa es el bosque para talarlo, para sacar la madera, para hacer soja, para hacer ganadería. ¿Pero qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con nuestros bosques? Claro, exactamente. Normalmente cuando miraba el bosque, tanto por ahí desde el sector empresarial de agronegocio como desde otros, digamos, sectores, de algunos gobiernos, miran más bien las posibilidades de producción de sacar el bosque e instalar otro tipo de producción. Y aquí lo que se busca es dar valor. No solo me refiero al valor económico, sino al valor cultural, al valor que implica para la permanencia de la gente en sus lugares, el uso de 1000 otros recursos que eran desconocidos para la población en su conjunto. Para la gente son una cosa cotidiana, la gente que vive en el bosque, pero para muchos son una cosa desconocida, así que en realidad es alentador que empiece a verse esto y a ser un motivo también de conservación de nuestros bosques. Bueno, Pepe, y como vos sabés, en Santiago del Estero la deforestación del bosque está acompañado de la expulsión de los campesinos. Así que para nosotros, bueno, es muy importante que en Santiago del Estero se esté realizando este segundo seminario nacional. Te cuento que el día viernes vamos a estar de nuevo con una comunicación para contarte un poco cuáles fueron las conclusiones y cómo se estuvo desarrollando en estos 3 días desde aquí, desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Informó para Farco Satirital Javier Costa, Incupo, Santiago del Estero.